Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. My no time flies so quickly. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buena noche de viernes. Aquí estamos otra vez para compartir una hora, quizá un poquito más, de nuestro programa número 37 del el vivo semanal de Sur y Tinta. Último programa de Sur y Tinta, por lo menos último programa por una temporada. Vamos a tratar de reorganizarnos y volver como, como hace un tiempo, ya hace 10 meses, que la radio comenzó a transmitir y bueno, hemos cambiado día, hemos cambiado horario, un poquito el formato, siempre tratando de llegar a ustedes, compartir música, noticias, lecturas, bueno, como ustedes ya saben, agenda cultural, y justamente tenemos nuestra agenda cultural de hoy. Vamos a ver, este sábado 26, mañana, en el Centro Cultural Bijú, ahí en Mitre 995, a la vuelta de la estación de Adrogué, va a haber teatro, la obra A las tierras de Ivaschuk, es un teatro a la gorra, reservas por WhatsApp al 11-3775-8827. De todos modos, repetimos la agenda al final del programa, como siempre. Sábado 26, Centro Cultural Bijú, teatro, A las tierras de Ivaschuk, teatro a la gorra. El Grupo Cultural Al Borde sigue con sus actividades, ya tuvo este miércoles 23 una función de cine para las vacaciones de invierno y tenemos sábado 26 a las 16 horas, obra de teatro Muñecas del Alma. El miércoles 30, también a las 16 horas, una función de clown con el payaso Almíbar. Y el sábado 1 de agosto a las 15 horas, cine nuevamente. Las localidades se retiran en el Grupo Cultural Al Borde, Cobian 50, a metros de Avenida Espora, en Ministro Rivadavia, a la altura de la calle Diel. Y pueden buscar el Grupo Cultural Al Borde en las redes, sea en Instagram como en Facebook, y allí poder conocer detalles de estas fechas. 26 a las 16 horas, 30 a las 16 horas y sábado 1 a las 15. Muy bien, y dicho ya esto de la agenda, vamos a ir avanzando con una breve cortina y una primera canción de hoy. Clásico del folclore, vamos a dedicárselo a Pettinato, que no sé qué pavada se estuvo diciendo del folclore por ahí. Bueno, escuchamos, ya volvemos. Radio Sur y Tinta, en las trincheras de la palabra. Pronta entrega, por favor. Me puedo estimular con música y alcohol. Telecita como aquel que no hace nada, a dejarte el corazón y llevarme tu mirada. Aquí me tienes vidita, deshecho por tus amores, mi corazón padeciendo pena de todos colores. Aunque encerrada te tengan en cal y canto y arena, si tu amor es como el mío, sabrá borrar las barreras. Yo te he de querer, vidita, aunque todos se me opongan. Soy un gavilán constante cuando sigo una paloma. De vicio te estoy mirando cara a cara y frente a frente, y no te puedo decir lo que mi corazón siente. Telecita, telecita, la dueña de mi amor, no permita que me acabe sin gozar de tu favor. Queriendo, aunque no me digas nada, lo que no dicen tus labios me lo dice tu mirada. Si me quemo no me apagues, déjame seguir quemando, siempre que sean tus amores los que me estén incendiando. Ahí tiene mi corazón dale muerte si tú quieres, pero como estás adentro, si lo matas también muere. Mucho me temo, virita, no complacer tus deseos. Si mi corazón se calla, los dos juntos moriremos. Al cajón en que me entierren, que no lo claven con clavo. Clava los vos, telecita, con los besos de tu labio. Telecita, telecita, la dueña de mi amor. No permitas que me acabe sin gozar de tu favor. Muy bien, Jorge Cafrune, por supuesto, inconfundible, en este clásico del folclore nacional, La Telecita, un tema hermoso de Agustín Carabajal, el santiagueño Agustín Carabajal. Muy bien, y tenemos un horrible aniversario en estos días, justamente en estos días que estamos transitando. El aniversario 49, se están cumpliendo 49 años de la terrible noche del apagón, la noche del apagón en Ledesma, en Jujuy. Ayer, jueves 24, se realizó una marcha que recorrió 5 kilómetros desde Calilegua a Libertador General San Martín, sede de la empresa Ledesma, propiedad de Carlos Pedro Blaquier, que uno de los empresarios más ricos de la Argentina en su momento, falleció hace pocos años, a los 96. Hay que decir que falleció procesado, pero impune. La noche del apagón en realidad fueron varias noches. Comenzó el 20 de julio, la primera noche de un apagón general masivo, y se extendió en las noches siguientes hasta el 27 de julio del 76. Apenas 4 meses iban de la última dictadura cívico-militar. En esa semana de apagones hubo 400 personas detenidas, de las cuales 33 permanecen desaparecidas. La marcha de ayer fue muy, muy emotiva. Nuestros compañeros de Radio Semilla, DTL, de Matanza Viva y de Cisas Medio, que siempre nos envían valioso material, que pasamos todas las semanas, generalmente vinculado a las rondas de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que compartimos y que también ponemos en la página de Facebook de la Biblioteca Santoro, Radio Sur y Tinta, nos han enviado diversos audios. Nosotros hemos elegido 2, siempre, como siempre, por cuestiones de tiempo, si no pasaríamos todos, por supuesto. Decíamos que Blaquier murió procesado, pero murió impune. La Cámara de Casación Penal, después de una eternidad que demoró al menos 2 años más de lo normal o de lo esperable, declaró la falta de mérito para Blaquier. Digamos que móviles de la empresa Ledesma fueron utilizados en estos apagones para secuestrar, para detener, para desaparecer de manera forzada a las personas, a estas 400 personas. No sé qué más contundente puede ser, además de múltiples testimonios y pruebas aportados en juicio. Pero esto fue a la Corte Suprema, que siguió demorando y demorando, y nunca trató el tema, jamás lo sacó del cajón al expediente de Blaquier. Murió impune como Menem, por ejemplo. Hay que decir, en honor a la verdad, que esta misma Corte Suprema, bueno, la misma y los mismos miembros, ¿no?, pero la Corte Suprema en sí, para otras causas ha actuado con mucha celeridad, apenas semanas, ¿verdad? Bueno, vamos a compartir un audio que yo sé que ustedes van a comprender y van a compartir. porque puede ser tedioso 2 minutos 58 nada más que con la lectura de nombres de personas. Pero creo que es muy importante escuchar los nombres pronunciados ayer en Jujuy, en la marcha, de aquellas compañeras y compañeros detenidos, desaparecidos, y el presente gritado por todos. A ver, lo compartimos. Don Areve. Presente. José el Gallito Cabrera. Presente. Rubén Horacio Casasana. Presente. Miguel Ángel Cortés. Presente. Juan Carlos el Collita Espinosa. Presente. Mario Iván Flores. Presente. Osvaldo Guiribaldi. Presente. Máximo Fernando el Nino Herrera. Presente. Juan Gerardo Jarma. Presente. Hugo Narváez. Presente. Roberto Polanco Vallejos. Presente. Carlos Ernesto Patriñani. Presente. Rubén Canseco. Presente. La maestra Alicia Ranzoni. Presente. Juan Pastori. Presente. Máximo Capicúa Rojas. Presente. Hugo Víctor Pico Zafarop. Presente. Narciso Santi Esteban. Presente. Crescencio Vargas. Presente. Johnny Varga Orozco. Presente. Jorge el Gringo Güey. Presente. Rubén Molina. Presente. Germán Córdoba. Presente. Leandro el Bebe Córdoba. Presente. Salvador Cruz. Presente. Guillermo Díaz. Presente. Carlos Díaz. Presente. Miguel Ángel Garnica. Presente. Domingo Garnica. Presente. Domingo Faustino El Mingo Reales. Presente. Román Rivero. Presente. 30.000 compañeras y compañeros detenidos, desaparecidos. Presente. 30.000 compañeras y compañeros detenidos, desaparecidos. Presente. 30.000 compañeras y compañeros detenidos, desaparecidos. Presente. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Seguimos marchando. 49 años de la noche del apagón. No nos han vencido. Memoria, verdad y justicia. No perdonamos, no olvidamos y no nos reconciliamos. Muy bien. Bien. Los 33 nombres y apellidos de las compañeras y compañeros desaparecidos en la noche del apagón. Y ahora, simplemente 2 minutos 30, de un mensaje que en ese mismo momento, en esa misma marcha de ayer en Jujuy, esta marcha que fue de Calilegua, recorriendo 5 kilómetros hasta Libertador General San Martín, vamos a escuchar el mensaje de los organismos de derechos humanos de la provincia de Jujuy. Recogiendo a nuestros compañeros, secuestrando a nuestros compañeros. ¿Y por qué digo que pareciera que fuera ayer? Porque hoy está pasando de nuevo lo mismo. Hoy el poder económico, el poder político quiere redituar de nuevo con la represión. Pareciera que fuera ayer que nos dejaron nuestros compañeros, pero nos dejaron sus banderas. Ellos se fueron, pero nos dejaron su lucha, Ellos ya no están, pero nos dejaron sus utopías, sus sueños. Y esto también pareciera que fuera ayer. Porque hoy estamos nosotros todos levantando esas banderas, asumiendo ese compromiso. Eso es la noche del apagón. Cada vez, cada año, pareciera que ellos están con nosotros. Son carne nuestra. Es como los tenemos que sentir, compañeros. Y de acá, salgamos con el compromiso de lucha. Yo diría más que el compromiso de lucha, sino yo diría 365 compromisos de lucha. Por los 365 días del año, hasta el próximo año, en que nos vamos a encontrar de nuevo todos, pero luchando en la calle por una sociedad más justa, por una sociedad más igualitaria, aquella por la que arrancaron las vidas a nuestros compañeros. Yo cuando los veo a ustedes, siempre pienso, digo, esa lucha no fue en vano. Y mañana vamos a ser más, y pasado mañana vamos a ser más todavía. Compañeros, gracias por este acompañamiento. Desde el Organismo de Derechos Humanos de Jujuy, siempre también vamos a estar al lado de ustedes en cada una de sus reclamos, en cada una de sus luchas. Gracias, compañeros. Mil gracias. Bueno, impresionante para mí el mensaje, ¿no? Y muy atinado traerlo a la actualidad y decir que las banderas tienen que estar hoy más altas que nunca frente a un gobierno negacionista, fascista, que persigue, que procesa, que amenaza, que reprime. Bueno, vamos a cambiar el tema, vamos a cambiar un poco de aire. Dice la voz popular que viejo es el viento, ¿no? Y sigue soplando. Bueno, viejo es el viento, diría el flaco Ricardo Soule. Que nunca acabaría, nunca acabaría. cada día, creyendo en mañana fracaso. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, pienso cada día, creyendo en mañana fracaso. Box Day, el Flaco Soulé, autor de Presente, compuesta a sus 17 años en su casa de Quilmes, este himno de la música nacional. Y vamos a pasar a la sección de lecturas. En el marco de este Día del Amigo, que fue esta semana, el 20, vamos a escuchar un poema de Khalil Gibran en la voz de nuestra compañera Verónica Pereira Carrillo. Y ya volvemos. En sur y tinta, vuela, fluye, circula la palabra. En sur y tinta, lecturas. Sobre la amistad, un poema de Khalil Gibran. Tu amigo es la respuesta a tus necesidades. Es tu campo donde siembras con amor y cosechas con gratitud. Y es tu mesa y tu chimenea, porque a él acudes con tu hambre y a él buscas para encontrar paz. Cuando tu amigo dice lo que piensa, no temes el no en tu propia mente, ni tampoco retienes el sí. Y cuando él calla, tu corazón no deja de escuchar su corazón. Porque sin palabras, en la amistad, todos los pensamientos, todos los deseos, todas las expectativas nacen y se comparten con una alegría que no necesita ser proclamada. Cuando te separas de tu amigo, no te afliges, porque aquello que más amas en él puede ser más claro en su ausencia, como la montaña para el escalador es más clara desde la llanura. Y que no haya propósito en la amistad salvo la profundización del espíritu, porque el amor que busca algo más que la revelación de su propio misterio no es amor, sino una red lanzada y solo se atrapa lo inútil. Y que lo mejor de ti sea para tu amigo. Si él debe conocer la marea baja de tu vida, que también conozca su marea alta. Porque es tu amigo para que lo busques con horas para matar el tiempo. Búscalo siempre con horas para vivir, porque es él quien debe llenar tu necesidad, pero no tu vacío. Y en la dulzura de la amistad, que haya risas y compartir placeres, porque en el rocío de las pequeñas cosas el corazón encuentra su mañana y se refresca. Muy bien. Bueno, le agradecemos a Verónica esta lectura tan clara, con la voz tan nítida y hermoso, en conmemoración a todas las amigas y amigos, más allá del Día del Amigo, por supuesto. Vamos a ver. Resulta que nos estamos acercando a la sección Canciones que son poemas. ¿Cuál será el poema que hoy vamos a compartir? ¿Quién lo habrá convertido en canción alguna vez? Bueno, vamos a leer un poema de Miguel Hernández, musicalizado, vamos a escucharlo por supuesto después, por Joan Manuel Serrat. Serrat musicalizó muchos poemas de Miguel Hernández, a tal punto que hay un cassette digo yo porque originalmente lo era, un disco, digamos, de vinilo, también que era íntegramente, 10 temas, íntegramente con poemas de Miguel Hernández. Miguel Hernández, poeta de la generación del 37, que combatió, que resistió, luchó contra la dictadura de Franco, un militante de la República, que muere a los 33 años preso, como Machado en el exilio, como León Felipe en el exilio, como Federico García Lorca fusilado, bueno, y tantos otros. Igual que hoy, el fascismo ataca la cultura, ataca el pensamiento libre, ataca a quienes crean y a quienes comparten cualquier modalidad, manera de la cultura. Miguel Hernández, poetazo para mi gusto, de aquella generación del 37. Vamos a la presentación y ya lo compartimos. Siento todo irreal. Sofocado por... Sur y tinta, para que circule la palabra. Busco un cuerpo para amar. A las palabras no se las debe llevar el viento. En Sur y Tinta, canciones que son poemas. A ver, este poema de Miguel Hernández se llama Canción Última. Pintada, no vacía, pintada está mi casa, del color de las grandes pasiones y desgracias. Regresará del llanto a donde fue llevada, con su desierta mesa, con su ruinosa cama. Florecerán los besos sobre las almohadas, y en torno de los cuerpos elevará las sábanas su intensa enredadera, nocturna, perfumada. El odio se amortigua detrás de la ventana. Será la garra suave. Dejadme la esperanza. mía. Pintada está mi casa del color de las grandes pasiones y desgracias. Regresará del llanto a donde fue llevada con su desierta mesa, con su ruinosa cama. Florecerán los besos sobre las almohadas y en torno de los cuerpos elevará la sábana su intensa enredadera nocturna perfumada. El odio se amortigua detrás de la ventana. Será la garra suave, dejadme la esperanza, dejadme la esperanza. Dejadme la esperanza. Pintada, no vacía, pintada está mi casa. Joan Manuel Serrat, Canción Última, el poema de Miguel Hernández en la sección de hoy de canciones que son poemas. Bueno, de hoy decimos, hoy último programa, estamos ya transitando la última media hora, todavía nos quedan unas cuantas canciones. Y nos queda también la noticia de la semana. La noticia de la semana esta vez es una noticia que se impone, digamos, porque nosotros siempre tomamos como noticia de la semana alguna que quizá no es primera plana, que no transitó por los diarios, por las radios y la televisión o las redes, que quizá pasan desapercibidas, pero esta vez no, esta vez el embajador designado en nuestro país, el embajador de los Estados Unidos, Lamelas. Bueno, a ver, ¿qué decir? Sabemos que es un caso de injerencia a cara descubierta, una cosa pero realmente inconcebible, inadmisible desde todo punto de vista, que solamente en un gobierno cipayo y repugnante como este se puede ver. Digamos que a todo el mundo le aparece aquella cuestión de Braden Operón, ¿no? Todos hablaban de Braden, aquel embajador norteamericano. Aquella cosa muy astuta de Perón, ¿no? De tener ese eslogan. Bueno, listo, Braden o Perón, elijan. Bueno, Perón tenía un respaldo popular en aquel momento impresionante. Pero yo quiero hablar de un caso distinto. Un presidente que para nada tuvo el respaldo popular que tuvo Perón, que fue Arturo Humberto Illia. ¿Y por qué lo traemos acá a Arturo Humberto Illia, presidente de la Unión Cívica Radical, como ustedes saben? Bueno, nosotros que no somos radicales, en mi caso, por ejemplo, vengo de papá y mamá radicales, pero bueno, no me ha tocado heredar eso, digamos, por decirlo así. Arturo Illia ha sido siempre recordado por todo el mundo, por todos, como el presidente honesto, como la cara de la honestidad, que lo fue. Esto de Illia viajando a casa de gobierno en tren, por ejemplo, en subte, fotos que lo han visto, anécdotas, miles de él, ya no como presidente, sino como médico de campo, allá en su provincia de Córdoba, aunque nació en Pergamino, ¿no? Alguien dijo alguna vez que fue el único cordobés que nació en la provincia de Buenos Aires, allá en Cruz del Eje, donde pasó prácticamente toda su vida, desde su infancia. ¿Por qué Illia? Illia asume el 12 de octubre del 63. En aquellas elecciones, ustedes saben, el peronismo proscripto, bueno, con muy bajo caudal de votos. Y en un contexto donde veníamos de un reciente golpe de Estado contra Frondizi, y en una política absolutamente alineada con Estados Unidos. Aunque Frondizi tuvo sus... Por ejemplo, aquella famosa entrevista secreta con el Che, que después se enteraron todo, ¿no? No fue tan secreta, y que lo dejó ahí al borde del precipicio también para el golpe que sufrió finalmente en el 62. Illia asume meses después, y sin ese respaldo contundente que tenía Perón. Al mes y días de asumir, noviembre del 63, Arturo Humberto Illia firma el decreto 744 del 63, donde anula los contratos petroleros por considerarlos perjudiciales para los intereses de nuestro país y absolutamente favorables, más que favorables, bueno, era legalizar el saqueo de las petroleras multinacionales, especialmente yanquis. Bueno, recibe la visita del embajador. Robert McClintock era el embajador en ese momento en nuestro país. Illia lo recibe en la Quinta de Olivos. Bueno, hay algo que es seguro. La reunión fue brevísima. Y hay dos versiones que surgieron del propio entorno de Illia. Esto fue una reunión, digamos, oficial, donde participó poca gente. Una versión dice que Illia le dijo al embajador, ante la presión del embajador, este embajador, Robert McClintock, le plantea: mi país está muy preocupado por el decreto que anula los contratos petroleros. Una versión dice que Illia le respondió: bueno, expréselo por escrito a Cancillería, y es todo. Y otra versión dice que la reunión no llegó a durar un minuto y que cuando el embajador McClintock le plantea: mi país está muy preocupado por los contratos petroleros, Illia se pone de pie, le da la mano y le dice: si vino para hablar de eso, es un asunto de mi país y no lo voy a hablar con usted. Esas son las dos versiones. ¿Lo pudo hacer un presidente que no tenía ningún respaldo popular? Y ustedes pueden pensar: sí, bueno, pero después lo derrocaron. Bueno, sí, obvio. La ley de medicamentos, sí, después lo derrocaron. Y otras cosas. Se negó a apoyar la declaración de Punta del Este que condenaba a Cuba, y la rechazó y no apoyó la declaración de Punta del Este. Y además, con respecto a Vietnam, planteó la autodeterminación del pueblo vietnamita y no se alineó tampoco con los Estados Unidos. Illia cayó, sí, pero esta reunión fue en noviembre. En enero del 64, Estados Unidos lo echó al embajador y lo reemplazó por Edwin Martin, a ver si a este le iba un poco mejor. Así que Es cuestión de tener la determinación que hay que tener, de hacer valer los bienes de uso público, de no dejar que se meta un payaso a decir voy a hablar con todos los gobernadores, voy a recorrer las provincias, voy a ver que Cristina Kirchner tenga la justicia que tiene que tener, voy a garantizar y trabajar para que gane Milei, pero esto es inadmisible. Entonces, yo digo, Braden operó, sí, bueno, pero Perón tenía un caudal de 60%, tal vez. Illia no, y lo pudo hacer. Así que el mismo Arturo Illia, hay que decir, que visitó en la, ya como presidente derrocado, visitó en la cárcel a Agustín Tosco y no lo dejaron entrar. Hay que tener lo que hay que tener. Muy bien. Vamos a una cortina y escuchamos una canción hermosa y después nos reencontramos. La distancia va perdiendo. Radio Sur y Tinta, en las trincheras de la palabra. Pronta entrega, por favor. Aquí parado, cualquier línea me deja bien. A veces sin rumbo con la de amor. Voy a buscarte, espero aquí yo me voy. Miran otros ojos alrededor. No creo que alguien pueda robarme este amor. Más de 10 años, más que los vientos, más un dolor. No creo que alguien pueda robarme este amor. Para poder seguir tengo que empezar todo de nuevo. Un canto libre para la luna y para vos. En una orilla todos los días descansarán. Y con un sueño en un lugar. Y con un sueño en un lugar. Y con un sueño en un lugar. Espero. Qué canción hermosa de León Gieco, Cola de Amor, una vieja canción. Estamos todos con canciones viejas, podrán decir ahí, y tienen razón. Bueno, pero como decíamos hace un rato, viejo es el viento y sigue soplando. Son hermosas canciones que nos han regalado los artistas hoy tan perseguidos y ninguneados. Bueno, estamos cerca de... del final, vamos, todavía tenemos para compartir una y hasta dos canciones más, pero vamos a recordar que por diversas circunstancias hoy es nuestro último programa, es al menos el último programa por algún tiempo, trataremos de reorganizarnos y volver en algún momento. Si fuera posible, tampoco es seguro, pero lo más importante es que a lo largo de estos 37 programas aquí, en estos poco más de 10 meses que lleva Suritinta, hemos sido muy felices haciendo esta transmisión y hemos recibido mucho cariño. Aquí mismo tenemos mensajes de Verónica, le mandamos un gran abrazo a Vero, un mensaje de Adriana, un abrazo para Adrián, un abrazo para Laura, que siempre están, que siempre nos escuchan. Y vamos repasando la agenda que mencionábamos al comienzo. Sábado 26, mañana, en el Centro Cultural Bijú, Teatro a las Tierras de Ivaschuk, Teatro a la Gorra, mañana a las 19 horas, reserva por WhatsApp al 11 37 75 88 27. Y el Grupo Cultural Al Borde sigue con sus actividades de vacaciones de invierno. Mañana sábado 26 a las 4 de la tarde, obra de teatro, Muñecas del Alma. El miércoles 30 a las 4 de la tarde, función de clown, el payaso Almíbar. Y el sábado 1 de agosto a las 15 horas, cine. Las localidades se retiran en Al Borde. Pueden entrar en las redes sociales, buscar Grupo Cultural Al Borde, ya sea en Instagram como en Facebook, y ahí van a tener los detalles. Muy bien, y les decía que todavía nos quedan una canción y creo que hasta puede haber una más. Vamos con una cortina y una canción de aquellas. Siento todo irreal cuando es con vos. Siento todo irreal. Suritinta, para que circule la palabra. Busco un cuerpo para amar. Thank you. Muy bien, eran Los Redondos, por supuesto, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Yo Caníbal. Y nos está llegando una noticia adicional para nuestra agenda. En el día, ya les digo porque lo estoy leyendo en vivo, domingo 17 de agosto a las 20:30, con entrada libre, en Roca 757, ahí a 150 metros de la estación de Bursaco, en el Club de Soras, se presenta Sol y Luna, música brasileña. Esto es a las 20:30, el 17, domingo 17 de agosto, Roca 757, ahí nomás de la estación Bursaco. Y además, también en el Club de Soras, este miércoles 6 de agosto, falta poquitos días, 6 de agosto, a las 20:30 también, se van a presentar los amigos de Quinti Folclore. Vamos ahí a tener a Rubén Otero en la guitarra, la voz maravillosa de Marisa Barrios. Quinti Folclore, miércoles 6 de agosto a las 20:30, también en el Club de Soras, Roca 757 en Bursaco. Se puede hacer reserva al 11 36 62 67 49. O si no, entren a las redes, busquen Club de Soras y allí van a encontrar seguramente la información. Bueno, estamos por terminar nuestro programa, nuestro último programa, y yo no me quisiera ir sin antes decir hacer dos cosas. Una, compartir una última canción. Que si lo que escuchamos era viejo, bueno, esto, ni hablemos. Pero también, antes que nada, agradecer a las compañeras y compañeros que integraron la radio, que por trabajo, estudio, militancia, familia y diversas cuestiones de la vida, tuvieron que alejarse, que dejar de participar, lamentablemente. Esto hace imperioso que la radio tenga que revitalizarse, reorganizarse y volver a formar un equipo que pueda llevar adelante este vivo semanal y otras cosas más, por supuesto. Así que mis queridos amigos y amigas de Sur y Tinta, para todas y todos el mayor de los agradecimientos. Y decíamos que nos quedaba por ahí para escuchar una canción más. A ver, vamos a ver si nos sale, porque esto es de último momento. A ver. Ahí lo tenemos a Piero. Aprendí a crecer por la ciudad vacía, buscándome el pan, pan, pan de cada día. El mundo me dolía por dentro, viajaba la noche hasta el silencio. Mientras crecía, mientras crecía, fui habitante del barrio, tuve muchos amigos, entre Loria y Pavón, Pavón, fui conocido, fui ladrón de propinas, cafetín, fue mi oficio de pibe chiquilín. Y así seguía, y así seguía. Y todos los días, la gente laburaba noche y día. Todos los días, y todos los días, y todos los días, los diarios publicaban porquería. Todos los días, todos los días, trabajando la noche,